Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El Pueblo de Dios. Leo del libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta semana la vamos a dedicar a estudiar y repasar imágenes que nos faciliten ver la unidad. Una imagen muy linda es lo que la Biblia llama el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en la Biblia, que es la iglesia, son personas. Y se los llama un pueblo porque le pertenece a Dios, Él es su dueño. Y si ustedes lo notan, es una continuidad del mismo pueblo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y hoy. Es el mismo pueblo. ¿Mantiene la unidad en qué cosas? Los mismos principios del Antiguo Testamento, las mismas creencias del Nuevo Testamento, la misma ley que está en ambos testamentos de los 10 mandamientos está vigente, el mismo método de salvación, allá se salvaban por gracia, aquí nos salvamos por gracia, en ambos testamentos es necesario obedecer a Dios, es el mismo pacto, aunque se llamaba antiguo y nuevo, es el mismo pacto, el mismo garante, las mismas promesas, la misma ley. Lo que hizo de frente un pacto de otro es el tipo de pueblo por la actitud. En el pacto antiguo querían que Moisés fuera y les trajera la información y fallaron. En el pacto nuevo, dice el Señor, usted lo puede leer en todas las veces que habla del nuevo pacto, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo, que es la base de todo el pacto eterno, pero ahora cada uno debe venir a mí y yo le enseño. Hay una unidad muy linda, se llama pueblo de Dios, hoy lo llamamos iglesia. Para poder identificar la verdadera iglesia o el verdadero pueblo, aunque todos nos podemos llamar iglesia y pueblo de Dios, está en creer, vivir, aceptar y hacer todas las cosas que Cristo vivió, que no cambió, que las mantuvo vigentes, que su muerte terminó con muchos elementos ceremoniales, pero que nos llegan hasta hoy en día. Un segundo punto, la unidad de ese pueblo se nota en el cumplimiento de la misión. A la iglesia se le encomendó la misión de predicar el evangelio que le dio luz a su vida, luz a su camino, luz a su corazón y que debe llevarlo a otras personas. Estamos unidos en creencias, en misión y en propósito. Pero sobre todo estamos unidos en una misma cosa, seguir a Cristo e ir a Cristo para poder cumplir con los estatutos, con los mandamientos, con los principios, con el amor, con todo lo que nos identifica como pueblo de Dios. ¿Saben qué es lo grave? Muchos decimos que somos del pueblo de Dios y no estamos llevando, este año no ha llevado ni una persona a la iglesia. No han ido a estudiar con una persona la Biblia. No han ido a compartir la palabra del Señor. ¿Cómo puede ser uno pueblo de Dios si no comparte lo que Dios ha dicho con nosotros? La imagen de un pueblo es una imagen de unidad. La Biblia presenta que al final de los tiempos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, la paciencia de los santos, será el sello de ese último pueblo. Por eso, gracias a Dios, hoy podemos identificarnos como pueblo de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, La Casa de Dios. Seguimos estudiando imágenes que nos faciliten entender un punto muy importante para esta época de la iglesia, antes de la venida de Jesús, la unidad. Voy a leer del libro de los Efesios, capítulo 2, versículo número 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Por qué una casa nos sirve para hablar de la unidad? Se llama a la iglesia como una casa o como un edificio, que es la misma comparación. Noten ustedes que hoy Pablo está diciendo que el

y decide seguirlo, se convierte en un templo. Por eso lo que leemos, lo que vemos, lo que comemos, así sea un gramo de alcohol, atenta contra el templo de Dios que es mi cuerpo, porque daña mi mente y la distorsiona para que uno tenga una comunicación perfecta con Dios. Por ejemplo, hay alimentos en la Biblia que no debemos consumir y que la Biblia los delinea de una manera muy clara. Y no eran solo para los del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la razón? Quiero que tengas un cuerpo sano porque tendrás una mente sana y con tu mente sana, libre, bien cuidada, yo me podré comunicar contigo. Porque si comes algo que dañe tu cuerpo y daña tu mente y te mantienes enfermo, mi comunicación contigo no va a ser igual. Hay que cuidar el templo de Dios. Somos nosotros, cada persona. ¿Pero te imaginas? Entonces cada cristiano que estaba en el Asia Menor, en Europa o iba a España, en cada lugar, en cada persona había un templo andante que daba testimonio, que predicaba a donde quiera que iba. Esa imagen a mí me gusta. Pero miren la segunda. Cuando tres o cuatro se reunían, formaban una congregación y hacían un templo unido. Esto les permitía comunicarse con otras personas, atraer a otros y convertirlos al Evangelio de Jesucristo. Deberíamos pensar seriamente que donde vamos somos un templo y que podemos unirnos con otras personas para ayudar en la predicación del Evangelio. Cuidado con lo que comes, con lo que bebes, con lo que haces, con lo que ves, con lo que tocas, con lo que piensas. Un templo debe ser santo. Tú y yo somos templo de Dios y debemos cuidar muy bien todo aquello que viene a nuestra vida para mantener la limpieza y la pureza. ¡Qué lucha la que tenemos!, ¿verdad? No es fácil. Mantén tu contacto con Dios. Mantén tu contacto con otras personas que se acercan a Dios. Por eso dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque al estar unidos somos más fuertes. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El cuerpo de Cristo. Leo de 1 de Corintios capítulo número 12, versículo número 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de la misma fuente, que es el Espíritu. El cuerpo de Cristo es otra imagen para entender la unidad. Ya es mucho más comprensible para nosotros, para entender cómo es que estamos unidos con funciones independientes, pero con una relación interdependiente. Me explico. El cuerpo humano tiene sistemas, tiene órganos, tiene partes, y cada uno de ellos cumple funciones distintas. La función de la oreja es distinta a la función del ojo, pero los dos se combinan porque escuchamos un ruido para saber de dónde vino y hacia dónde me dirijo o qué es lo que debo hacer. Son funciones totalmente distintas, pero no son independientes. Son interdependientes. Por eso Pablo dice ahí que ningún órgano del cuerpo se revela para decir yo ya no quiero ser más pie, yo quiero ser el ojo, quiero ser la cabeza. La Biblia designa a la iglesia como una cabeza y un cuerpo y dice la cabeza es Cristo y el cuerpo somos nosotros. Ahora miren, ¿qué es lo que mantiene unido todo el cuerpo humano y sus sistemas funcionando bien? La cabeza, el cerebro. Por eso nosotros debemos dejarnos guiar por la cabeza que es Cristo. Todos los demás que seguimos a Cristo, sus miembros, somos el cuerpo. Uno no puede ser la cabeza. Cuando uno se va de la casa sin leer la Biblia, sin orar, sin haber pasado un momento con Dios, uno dice, no, yo soy la cabeza. Yo no necesito nada. Pero hay que entender que tenemos una necesidad para mantenernos unidos en un cuerpo. Y vuelvo y lo repito porque la imagen es muy bonita. El cuerpo tiene diversas partes, pero todas están unidas

no colar ni el mosquito ni el camello en muchos de los conceptos que hoy se están manejando e infiltrando dentro de la iglesia, porque nos estamos fijando en lo grande, pero no nos estamos fijando cómo muchas cosas pequeñas están entrando a la doctrina de la Biblia y vivimos una vida que no es la que Cristo nos pidió. Pero también hay agua. El agua en la Biblia representa el Espíritu Santo, el que aglutina, el que une el pensamiento de las ovejas para llevarnos no a criterios iguales, sino a comportamientos y actitudes que nos mantengan la unidad. Qué bonito es que también había un pastor, un solo pastor, Cristo Jesús. Esta profecía de que muy pronto habrá un solo rebaño y un solo pastor está a punto de cumplirse, porque en el mundo entero la libertad de conciencia está a punto de ser quebrantada. Y nos vamos a sorprender porque siempre ha habido libertad en la mayoría de los países del mundo, pero muy pronto se van a imponer cosas de obediencia que no están en la Biblia. Eso va a partir el mundo en dos y se dividirá entre los que quieren ser fiel a Dios y entre los que quieren seguir mandamientos de hombres. Y entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Imágenes de la Unidad. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esta semana hemos disfrutado de explorar imágenes bíblicas muy bien escogidas sobre la unidad que nos han demostrado el papel integral que cumplen dos elementos esenciales. Uno, la naturaleza misma de la iglesia, y dos, el cumplimiento de su misión. Cuando digo la naturaleza misma es a quién sigue la iglesia, cómo obedece la iglesia, qué cree la iglesia, cómo se establece alrededor de Cristo como su Salvador con unas doctrinas y unas creencias. Esa es la naturaleza propia de la iglesia. Para lograr eso hay que ir a la Biblia, indiscutiblemente. Usted tiene que tomar lo que se dice, se predica en su iglesia y traerlo a una plantilla, modelo que se llama la Biblia. Si lo que le dijeron concuerda con la Biblia, dele, adelante. Si no concuerda, entonces cámbiese a lo que dice la palabra del Señor. Eso es de la naturaleza misma de la iglesia. Y las imágenes de esta semana nos ayudaron a visualizar ese elemento. Y el otro elemento de la unidad es el cumplimiento de la misión. Porque fuimos llamados a ser mensajeros. Y si el mensaje lo estoy entregando mal, estoy mandando a la gente por el camino equivocado. Esto es serio. Porque si tú y yo nos hemos comprometido con predicar el Evangelio, el Evangelio es Cristo, por supuesto, pero Cristo tenía unas prácticas y unas creencias, y eso es exactamente lo que debemos enseñarle a las personas. De lo contrario, si no mantenemos la unidad en esos puntos, mandaremos a las personas por el camino equivocado, y en el día del juicio te van a hacer reclamo. Ajá, tú me indicaste mal el camino y ahora los dos nos vamos a perder. También me encantó mucho de estas imágenes el papel del cielo, el esfuerzo que hace Dios por mantener la unidad de su pueblo. Aquí abajo con ovejitas tan rebeldes, ovejas que parecemos cabritos de lobrincones o a veces lobos disfrazados de ovejas. Y esto nos incluye a toditos, a mí también. Yo doy gracias a Dios por la paciencia que ha tenido, porque tenemos diferentes maneras de creer y de actuar. Pero Él tendrá la suficiente paciencia para todo corazón sincero en guiarlo a Él, que es la verdad. Por eso uno no debe estudiar la Biblia con prejuicios y comparar como hacían los hermanos de la iglesia de Berea. Todo lo que Pablo decía, todito lo confirmaban en la Biblia. Y eso mantuvo la unidad de la iglesia. Pero me encanta en este momento resaltar ese papel del cielo por mantener la unidad. El Espíritu Santo, Jesucristo, el Padre, los ángeles, todos queriendo mantenernos como un pueblo unido. Y lo tercero es, bueno, ¿qué contribución voy a hacer yo a la unidad de la iglesia? Noten que esa contribución comienza de mi unidad con Cristo, y cuando yo logro mi unidad personal con Cristo, una hora diaria con Él, voy a lograr la unidad de mi familia. y luego la unidad de mi congregación, y luego la unidad de mi sociedad, y luego la unidad del mundo. Contribuyamos, hagamos los cambios en lo personal. Si usted está chismoseando mucho, criticando mucho, deje de hacerlo. Mejor hable con las personas. Si usted está calentando la banca, párese de ahí y vaya a predicar. Si ve que su iglesia se llenó y ya no cabe nadie, hablen entre todos, vayan y conformen un nuevo equipo, un nuevo grupo, pero hagamos algo. Hablamos de la unidad, hablamos de predicar el evangelio y no contribuimos. Necesitamos dar un paso hacia adelante. La crisis del mundo ni siquiera se avecina. No llegó. Hay una fragilidad en la economía y en los levantamientos sociales y en todo lo que está ocurriendo, que eso es simplemente cuando leamos las noticias y las escuchemos, digamos, Cristo viene muy, muy pronto. ¿Qué estoy haciendo yo para que otros se salven? Qué bueno haber aprendido esta semana de las imágenes bíblicas de la unidad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.